Estamos escuchando Guadalupe, una canción del grupo mexicano Botellita de Jerez, que viene incluida en su disco Desenchufado de 1996. Botellita de Jerez se fundó en 1983 y aunque se ha separado y reunido varias veces, nos quedan bien presentes sus canciones, su humor, su crítica y frescura. Es nuestra propuesta musical de hoy aquí en Sonidos Incluyentes. Les recordamos que hoy nos acompaña Fray Julián Cruzalta, catedrático, asesor, teólogo y fundador de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir. Pero antes de iniciar con la entrevista, escuchemos la información que nos preparó el equipo de producción. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Religión y diversidad sexual. Desde el judaísmo, el islamismo y el cristianismo han surgido voces que condenan todo lo no heterosexual. Se trata de las principales religiones monoteístas del mundo. Sin embargo, en todas ellas hay discusiones al interior sobre lo relacionado con la diversidad sexual y hoy no llegan a un consenso. Las religiones como fenómeno social son procesos vivos y que van cambiando a través del tiempo. La religión católica, por ejemplo, ha evolucionado y establecido reglas mediante grandes convenciones conocidas como concilios. El celibato de las personas que cumplen con un ministerio al interior de la Iglesia es un ejemplo de estas reglas establecidas a partir de discusiones e interpretaciones de las llamadas Sagradas Escrituras. Individual y colectivamente, cada vez más sectores cuestionan y proponen nuevas maneras de vivir la espiritualidad de formas más libres y diversas. Una de estas organizaciones es Católicas por el Derecho a Decidir, una red internacional cuyo capítulo mexicano tiene más de 20 años de trayectoria. Ellas y ellos trabajan por la defensa y promoción de los derechos humanos. Uno de sus trabajos de difusión más conocidos es la serie animada Catolicadas, disponible gratuitamente en Internet. Opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez y estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y está aquí en el estudio conmigo Fray Julián Cruzalta. Fray, bienvenido, buenas tardes aquí a Sonidos Incluyentes. Gracias por la invitación una vez más. Fray, me gustaría saber si es pecado pertenecer a la población LGBTTTI. Desde el punto de vista religioso y cristiano, lo que nos define es ser hijos e hijas de Dios. Ese es como nuestro sello, independientemente de nuestras orientaciones sexuales, nuestros géneros. Eso es muy diferente. No es mi comportamiento el que me hace hijo de Dios, sino el ser, mi ser. Y eso es muy independiente. Entonces no es pecado porque todos somos hijos e hijas de Dios. Entonces no es la cama la de que me determina si soy hijo o hija de Dios. Claro. Aquí el problema del pecado viene porque el cristianismo muy pronto ligó sexualidad y reproducción. Okay. Que son temas diferentes en la especie humana. En los animales sí está unido sexualidad y reproducción. Toda sexualidad reproductiva, pero en el largo proceso evolutivo de nuestra especie, más de 400 millones de evolución, reproducción y sexualidad se han separado. No toda la sexualidad humana es reproductiva, pero para el mundo cristiano se ligó, entonces toda sexualidad que no sea reproductiva se ve como pecaminosa. Y ahí empezó el problema de volver pecado lo que no era pecado. La sexualidad, si no es reproductiva, se mira como pecaminosa en este aspecto. Y realmente la sexualidad es don de Dios. La sexualidad es un don alegre, incluso la sexualidad es fuente de espiritualidad. Y cuando hablo de sexualidades en plural. Insisto, la especie humana es muy diferente cómo funciona la sexualidad que en otras especies. Entonces sí, hay muchas sexualidades y hoy sabemos por todos los estudios y el desarrollo humano y científico que una cosa es género, claro. Una cosa es identidad sexual, uh-huh. Y otra cosa es orientación sexual, y otra cosa es precisamente preferencias sexuales, no es lo mismo. El problema viene cuando se mezcla todo y da miedo entonces de mí como pecado. Quien no se comporta como yo me comporto, quien no mira como yo miro, pues es extraño. Pero ese no sería el problema. El problema es que lo descalifico inmediatamente. Claro. Si no es como yo, es alguien que está en pecado. Pecado es falta. ¿Qué falta comete la gente cuando ejerce su sexualidad entre adultos, no violentando? ¿Dónde está el pecado? Claro, no, en ningún lado se ve. En ningún lado se ve el pecado. ¿Cuál es la visión que tiene el cristianismo frente a las personas pertenecientes a la diversidad sexual? Ha ido variando desde este miedo terrible ajá. Hasta llegamos al Papa Francisco. Ya. que el Papa Francisco tiene otra mirada sobre esto, sí, no hay un cambio en doctrina. Es muy difícil cambiar en doctrina católica, sobre todo, pero hay un cambio en actitud. Y forma es fondo en mundo religioso. Cuando cambia el lenguaje de no desprecio, de no exclusión, cambia la mirada, aunque no cambie la doctrina. La doctrina católica sigue siendo eminentemente reproductiva. Toda práctica sexual tiene un fin reproductivo. Hoy sabemos que no es así en la especie humana. Es un largo proceso, pero todavía hay mucha confusión, hay mucha ignorancia. No sabemos de qué especie somos. Tenemos un problema antropológico en el mundo religioso. Queremos ser lo que no somos. Hacemos doctrina sobre otra especie, como que fuéramos ángeles, no seres humanos. Y la religión es dar respuestas. Cuando una religión deja de dar respuestas, pierde sentido en la tierra. 2000 años de cristianismo es muy poco en historia de las religiones. Claro. El mundo religioso arranca hacia el 45.000 antes de Cristo. Entonces, 2000 años es una religión incipiente que no ha desplegado todas sus respuestas. Como hoy conocemos el cristianismo, ya agotó este modelo. El cristianismo se tiene que reinventar, si no se va a ir con toda la pena del planeta Tierra. Claro. Y va a ser muy triste porque es una religión que no ha agotado todas sus posibilidades. Y una de ellas es el mundo de la sexualidad como fuente de espiritualidad. De las sexualidades, insisto, es plural en este aspecto. Entonces sí, no hay que mirar las diversidades sexuales como intrínsecamente pecaminosas. Hay personas pecaminosas como en el mundo heterosexual. No hace su orientación sexual a la persona pecaminosa. ¿Qué hace con eso? Es lo que le vuelve pecaminosa. Pero esto determina a todo ser humano, no solo a las diversidades sexuales. Claro. Fray Julián, vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría mucho que pudiéramos platicar sobre ¿existe discriminación a los seminaristas en la iglesia? Regresando, ¿nos podrías contestar esto, por favor? Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes. No le cambie. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. En mi mira, vida mía, ven y mira, estoy sangrando. Y por lo visto me dominan estímulos más fuertes que el miedo a morir. No viajo con más compañía que la de mis pensamientos. Y es que la guerra es un desastre, la guerra es un desastre siempre. Ven y mira, mi cuerpo está abierto. Mira que sentado en cómodo sillón, lejano al campo de batalla, no sé escribir sobre cómo se muere en el frente. Ven y mira, y mira personas aterrorizadas, impotentes, llaman sin orden y concierto, mirando los ojos, unos huyen hacia el norte, otros huyen hacia el sur, huyen en todas direcciones, se mueven en círculo, caen dormidos, extenuados, en cualquier lugar, descansan a ratos. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos escuchando Ven y Mira, un trabajo de Francisco Barrios, El Mastuerzo, junto con Los Hijos del Maíz. Y seguimos platicando con Fray Julián Cruz Alta. Fray Julián, antes de irnos, te preguntaba si existe discriminación en contra de los seminaristas por parte de la iglesia. Bueno, no en contra de todos, o sea, no hay una discriminación general, sino hay un problema serio en la iglesia católica. Como se ligó sexualidad y reproducción, obviamente la gente que se prepara para el sacerdocio es no reproductiva en este aspecto, en especie humana. Tienen el celibato, okay, el aspecto. El celibato nace como un mandato, como podemos decir, como una disciplina. No es de la doctrina propia del sacerdocio. Uh-huh. No es algo sin incuanón del sacerdocio. Incluso las iglesias orientales, los sacerdotes son casados. Okay. Del mundo católico. No digamos del mundo de la Reforma, donde los pastores normalmente son casados. Es decir, sino en este aspecto. Entonces, cuando lo del celibato, se hace que no puedan tener relaciones sexuales, por lo tanto no procreación y no reproducción en este aspecto. Pero obviamente también hay orientaciones diferentes, okay, hacia el interior de todos estos mundos religiosos. Hace algunos años, cuando empezó públicamente más fuerte el problema de la pederastía, la Iglesia institución desde el Vaticano reaccionó queriendo detener esto modificando las leyes de los seminarios, de la congregación de los seminarios y de los institutos de educación superior, ligando homosexualidad y pederastía. Entonces se mandó a hacer un examen de orientación sexual a los candidatos al sacerdocio, yeah, y quien manifestara diferentes opciones al heterosexual no sea admitido a las órdenes sagradas, es el mandato. Mm. Entonces, si alguien dice soy homosexual y quiero ser sacerdote, la respuesta es no es su lugar aquí. Si alguien lo dice, insisto, no quiere decir que no había gente de esta orientación en el ministerio ya ordenado, sino empezó esta norma que se aplica en todos los seminarios del mundo y en las casas de formación de los religiosos también. ¿Y qué pasa con los religiosos que ya están formados y que tienen una identidad perteneciente a la diversidad sexual? Obviamente, pues como no es retractiva esta ordenanza, son parte de la institución. Ya. Y es una institución esquizofrénica que hace que estos sacerdotes tengan un discurso contra la diversidad sexual muy homofóbico, tengan introyectada la homofobia. Y esto va desde obispos y cardenales homosexuales homofóbicos. Conocemos los discursos. Alguien que tiene una sexualidad tranquila no está en guerra contra las diversidades sexuales. Alguien que no tiene una identidad fija, alegre, gozosa de quién es, vive en guerra, se ve en espejos. Y vemos grandes persecuciones contra homosexuales en el mundo católico dentro de los seminarios, llevadas a cabo por homosexuales también. Esto es lo que estamos viviendo en este aspecto. Es decir, una sexualidad insatisfecha, con una mirada homofóbica, homosexuales homofóbicos, muy enfermos muchos de ellos, con poder dentro de una institución, posiblemente sí hay mucha discriminación a quien quiera vivir su sexualidad gozosamente, alegremente, dándole gracias a Dios y hablando de esto. El problema no es ser homosexual, sino hablar de homosexualidades y querer mirarlo dentro de la iglesia. Tú puedes hacer lo que sea con tu vida, lo que no puedes hacer es hablar. Entonces, los homosexuales que abiertamente quieren hablar de su vida, mirar qué sucede, pues obviamente son hechos a un lado y son perseguidos, son calumniados, son difamados en esta institución. Pero Julián, ¿y esta homofobia de la iglesia es producto de algún manuscrito? ¿Está en alguna Biblia, en algún documento? Como que prácticamente cuando te quieren curar, según la iglesia, a veces te remonta a las palabras de Dios. Acordémonos del famoso texto de Sodoma y Gomorra del Génesis. Entonces va un fundamento bíblico en este aspecto, decir esto está prohibido desde el inicio de la creación por el mismo Yahvé. Hoy, en un análisis hermenéutico, o sea, de interpretación de la Biblia más contemporáneo, sabemos que se hizo en la Edad Media mal uso y mala interpretación de este texto. El texto no habla de homosexualidad como el pecado. Ahí el pecado es la hospitalidad. Israel fue peregrino. Entonces querían abusar de unos peregrinos. Este es el pecado, por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Okay. No respetaron a unos extranjeros que eran huéspedes de ellos. Ahí el problema es el ser huésped, la hospitalidad. El delito grave ahí no es la homosexualidad, es la hospitalidad. Y siempre incluso se dice el pecado de Sodoma. Claro. El real pecado de Sodoma es falta de hospitalidad, cuando no recibes a tus huéspedes como Dios, a Dios mismo. Claro. Que estés en el pueblo judío. ¿Y pero Julián, el derecho canónico criminaliza la homosexualidad? No, como tal no es un pecado ser homosexual. Okay. De hecho, el Papa Francisco ha sido muy claro. Hay un libro de reciente publicación, que es una larga entrevista a él, que se llama El nombre de Dios es misericordia. Y una de las preguntas del libro es muy importante, le preguntan, ¿Puedo preguntarle cuál es su experiencia como confesor con las personas homosexuales? ¿Se hizo famosa aquella frase suya, pronunciada durante la conferencia de prensa en el vuelo de regreso de Río de Janeiro? ¿Quién soy yo para juzgar? Y responde el Papa: en esa ocasión dije, si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Parafraseé de memoria el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se explica que estas personas deben ser tratadas con delicadeza y no deben ser marginadas. O sea, el Papa está diciendo, no solo soy yo, es el Catecismo, lo dice, de la Iglesia Católica, y sí lo dice. Y dice el Papa, en primer lugar, me gusta que se hable de personas homosexuales. Primero está la persona, con su entereza y dignidad. Y la persona no se define tan solo por su tendencia sexual. No olvidemos que todos somos criaturas amadas por Dios, destinatarias de su infinito amor. Yo prefiero que las personas homosexuales vengan a confesarse, que permanezcan cerca del Señor, que podamos rezar juntos. Puedo aconsejar en la oración, la buena voluntad, señalarles el camino y acompañarlos. Es el mismo trato que a los heterosexuales, diría lo mismo. Entonces, claro, en este aspecto, como personas, por supuesto. No, que somos. No, ni en el derecho canónico. Ser homosexual no es un pecado en este aspecto. Okay. El problema para la institución viene en las prácticas homosexuales porque no son reproductivas. Pero aún el Papa ya está señalando un camino. La misericordia, ¿quién soy yo para juzgar? Claro. El problema es que mucha gente católica sí se siente y se atreve a juzgar y a señalar. Claro. No se dan cuenta que su religión es de amor, no de exclusión. Una persona que excluye a alguien por su orientación sexual está faltando a su misma religión. En las sociedades democráticas de respeto a los derechos humanos se nos pide respetar a los diferentes. Y ya es un paso grande. Claro. En México, aunque somos un Estado laico, todavía no hay un respeto a las diferencias sexuales. Todavía el CONAPRED tiene señaladas sus encuestas altísimo porcentaje de gente que no viviría con alguien en la propia casa de otra orientación sexual. Claro. Es decir, no, el mundo religioso no te pide solo respetar, te pide 20 pasos más, amar. Claro. Quien no respeta, mucho menos va a amar. Por lo tanto, si una persona no es ciudadana, no respeta a los otros ciudadanos, menos es religiosa. La religión es más dura, todavía te pide ir al fondo. Lo mínimo se llama respeto a los diferentes. No, la religión te pide amarlos. Pero Julián, ¿y la Iglesia ha hecho algunas acciones para el reconocimiento de los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual? ¿Ha hecho acciones para abolir la homofobia que está institucionalizada en muchos de los casos? En muchos diócesis, en muchos países hay pastorales con las diversidades sexuales. Okay. El caso de México, no, somos una iglesia muy homofóbica, la Iglesia Católica Romana en México. En general, hay excepciones, la diócesis de Saltillo con el obispo Fray Raúl Vera, claro, que tiene una pastoral de la diversidad sexual, que es la única diócesis que yo conozco que en serio del mundo católico en el país trabaja con una pastoral de la diversidad sexual. No para convertir a los homosexuales, para que vivan plenamente su vida como cristianos. Claro. ¿Y qué le recomendarías a los feligreses que tienen muy introyectado esta homofobia y que en nombre de la Iglesia lo transmiten y lo proyectan? Primero, que pierdan el miedo. No hay que tener miedo a las diferencias. Las diferencias son riquezas. Y quien hace las diferencias es el Espíritu Santo. Le quieren corregir la plana al mismo Dios. Es decir, te equivocaste. Yo te voy a enseñar cómo se hace a los seres humanos. Todos igualitos, todos fotocopias. Es decir, que lo piensen mucho en su corazón. Claro. Que pierdan. Es mucho, atrás de la homofobia lo que hay, mucho miedo al diferente. Como no fuimos educados en la diferencia, sino en la uniformidad, no comprendemos la vida. Entonces, una persona homofóbica es una persona llena de miedos, por eso es tan agresiva. Claro. Y no hay que tenerle tanto miedo a la gente homofóbica. Se desarma muy pronto con ideas cuando hay un acercamiento de amor. Que estas gentes que le tienen miedo a lo diverso miren al Dios creador. El Papa Francisco ha convocado al año, al jubileo de la misericordia. Es un año de vencer los propios miedos, de acercarse, que se acerquen a la gente diferente y se van a dar cuenta que no muerden, que no comen, claro, que no son homosexuales, las lesbianas no se andan acostando con todo mundo, como ellos no se andan acostando con todos los heterosexuales, que hay gustos, que se trata de vivir entre adultos, claro, adultos que somos diferentes y que el otro tiene una palabra que decirme a mí, aunque sea, entre más diferente, más tiene cosas que yo aprender de alguien diferente. suficiente. Esto es lo que el Papa está convocando. El Papa no ha cambiado la doctrina sobre el asunto de sexualidad y reproducción, pero ha cambiado la mirada, es decir, tenemos que estar cercanos a los diferentes y a las diferentes. Fray Julián, un gusto haber platicado contigo. Lamentablemente el tiempo se ha terminado y no quisiera que nos vayamos sin que el auditorio pueda escuchar tus redes sociales, en dónde te podemos seguir, cómo te podemos contactar. Sí, yo tengo en Facebook con mi nombre Julián Cruz Alta o una página con Fray Julián Cruz Alta. Uh-huh. En Twitter Justicia con XJUX, Justicia es el nombre que tengo. En Instagram con mi nombre también me localizan y en todas las redes sociales de Católicas por el Derecho a Decidir en México. Muchísimas gracias, Fray Julián. Un gusto conocerte. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook AsíLegal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de producción de AsíLegal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Visita www.asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con AsíLegal.